Nosotros desde febrero, desde el 19 de febrero, que estamos haciendo el acampe para frenar las topadoras y el avance de la constructora esta de Idico, ¿no? Y, bueno, amenazas siempre hay en estos casos, en estas luchas, cuando uno reclama por los derechos siempre tiene presión de toda índole, ¿no? Y, desgraciadamente, una de las más fuertes amenazas fue la propuesta del gobierno municipal de Tigre de que bajemos la marcha, o si no, bueno, ya iban a ver lo que nos iba a pasar y cosas así, ¿no? Una serie de palabras que por ahí no tienen fundamento ni razón de ser, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es simplemente manifestarnos hasta el municipio, que nos estamos empezando a congregar acá ahora, en estos momentos a las 2:30 vamos a marchar, y a partir de ahí vamos a entregar un petitorio al señor intendente para ver si puede tomar carta directa en el asunto, porque la propuesta de él fue simplemente querer oficiar como mediador entre la empresa y nosotros. Y nosotros creemos que él, como responsable político del municipio, como intendente de Tigre, tiene que tomar carta directa porque tiene todas las herramientas legales para desarrollar esa actividad y buscar una solución a este problema. Ellos hasta ahora nos han mentido porque nos dijeron que si nosotros bajábamos la marcha, automáticamente ellos lograban que el predio sea restituido al municipio para que quede como un espacio público. Y es una gran mentira porque la empresa está totalmente en contra, que no iba a ceder nada, que no iba a entregar nada, y ahí nos dimos cuenta de esta maniobra que están realizando desde el municipio para que bajemos una protesta legítima.